es algo raro, a mis años muy extraño. Cada que miro una güera, la presión se me acelera. Cada que veo una morena, me tiemblan hasta las piernas. No sé qué tengo, señor doctor, se volvió loco mi corazón. No sé qué tengo, señor doctor, pues está tentado por el amor. Y ahí le va a llegar el cheque, mamacita. Al terminar la consulta, el diagnóstico fue claro, pero algo no me convence. Dicen que estoy buen y sano. Al pasar una enfermera, dijo algo que me sorprende. Lo que pasa que este anciano es un viejo rabo verde. No sé qué tengo, señor doctor, se volvió loco mi corazón. No sé qué tengo, señor doctor, pues está tentado por el amor.